Gracias por acompañarnos una vez más en El Amor que Vale. Ministerio de Enseñanza del Dr. Adrian Rogers. Estudiamos los cimientos de la fe bíblica con la serie Regresemos a las Bases. Usted va de compras al mercado y en la sección de lácteos le dan a probar un pedacito de queso importado. Usted nunca ha saboreado queso tan, pero tan rico. Y pide que le den 2 libras de queso. Luego, cuando va a pagar y ve lo que cuesta el queso, por poco le da un ataque al corazón. Y usted le dice a la cajera que no está dispuesto a pagar tanto por un queso, aunque sea importado. Y no lo compra. Y ahí está usted que, habiendo saboreado un queso tan exquisito, no está dispuesto a pagar lo que vale. Y lo deja. Lo rechaza voluntariamente y sabiendo muy bien lo que hace. Y ese es su privilegio. Nadie le obliga a comprarlo, pero recuerde, tampoco nadie le obligó a probarlo. Si está pensando qué tiene que ver esa ilustración con asuntos espirituales, bueno, ponga atención y lo entenderá perfectamente. Nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, La Seguridad Eterna del Creyente. Algunas personas, interpretando varios textos bíblicos fuera de contexto, dicen que quienes son salvos pueden perder su salvación. Una cosa es parecer ser salvo, y otra muy diferente, el ser salvo de verdad. Por eso es que el apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 19 de su primera epístola, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, aquellos que se van no pierden su salvación. Los que no perseveran no pierden su salvación porque nunca la tuvieron. Bien, veamos otro pasaje que la gente usa para decir que los que son salvos pueden perder su salvación. Busque el capítulo 15 de Juan, empezando en el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y algunos estarán pensando, yo puedo hacer algo. Esa es su opinión personal. Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Él, no importa lo que hagamos, somos como cero a la izquierda. Y Jesús sigue diciendo, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y alguien dirá, bueno, este es un cuadro de alguien que estuvo en Cristo y sin embargo es separado de Cristo. Es lanzado al fuego y allí arde. Permítame decirle que aquí el Señor Jesucristo no está hablando de ninguna manera acerca de la salvación. Está hablando acerca de llevar fruto. Y está usando una ilustración, una metáfora. Debemos permanecer en el Señor Jesús si queremos dar mucho fruto. En un viñedo, el viñador poda las plantas, quita todo lo que no va a producir fruto. ¿Qué hace con todas las ramas que fueron podadas? No es buena madera como para tallarla. No se puede usar en la chimenea porque no hace un buen fuego. Lo único que se puede hacer es quemarlas. Lo que el Señor Jesús está diciendo es esto: si no permanecen en mí, son buenos para nada. ¿Qué le parece? Buenos para nada. ¿Es usted un cristiano bueno para nada? Escuche, Él no está hablando ni del cielo, ni del infierno, ni de la salvación. Está hablando acerca de llevar fruto. Es lo mismo que el apóstol dijo: no quiero ser un inútil. Una persona buena para nada. Nunca trate de sacar su teología de una metáfora, de una ilustración. Usted aprende su teología de las epístolas, no de las ilustraciones, parábolas o metáforas. De estas usted aprende maravillosas y prácticas verdades. Si como creyentes vamos a dar frutos, necesitamos permanecer en el Señor Jesucristo. Veamos algo más en Hebreos capítulo 6. He dejado esto para lo último porque esto es lo que mucha gente usa para realmente probar que de alguna manera podemos perder nuestra salvación. En esta porción, el autor de Hebreos está hablando de una imposibilidad. Dice que hay algo que es imposible. Hebreos 6, desde el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y de inmediato da una ilustración. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Volvamos al versículo 4. Algo es imposible. Dice que es imposible para cierta clase de personas, si es que hacen algo incorrecto, el ser renovadas para arrepentimiento. Ahora quiero decirle que si usted usa esta porción de Hebreos para probar que una persona puede perder su salvación, para usted puede que pruebe demasiado. Pero en realidad, ¿qué prueba? Prueba que usted una vez fue salvo y perdió su salvación. Si esa es la forma en que usa ese versículo, pero también prueba que usted nunca podrá volver a ser salvo. Si cayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Así que si usted no cree en que una vez salvo, siempre salvo, tiene que creer que dos veces perdido, para siempre perdido. ¿Entiende de lo que estamos estudiando? Si usted utiliza este versículo de esa manera, tratando de probar que una persona salvada puede perder su salvación, si eso es lo que trata de probar, entonces siga adelante y sea honesto. Y dígales que una vez que pierden su salvación, nunca jamás podrán volver a ser salvos. Porque es imposible el ser renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está hablando de personas que han sido salvadas. Y si usted me pregunta, pastor, ¿cómo sabe que no está hablando de personas que han sido salvas? Bueno, solo hay que leer el verso 9 que dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Lo ve? No está hablando aquí de gente salvada, está hablando de personas que vienen hasta el mismo umbral de la salvación y se regresan. Es imposible para estas personas el tener tratos serios con Dios. Gente que conoce la verdad y rechazan la verdad con ojos completamente abiertos. Es imposible traerlas a arrepentimiento. Han cometido el pecado imperdonable. Mírelas. Una vez fueron iluminadas con la palabra de Dios. Mucha gente ha escuchado nuestros programas radiales y han sido iluminadas. Han saboreado el don espiritual, han sido hechas partícipes del Espíritu Santo, han gustado de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, han probado todo eso, pero se han apartado. No estamos hablando de una persona que peca por ignorancia, ni de una persona que peca porque no tiene entendimiento. Hablamos de una persona que con todo entendimiento y sabiendo muy bien lo que hace, dice, «No, no quiero a Jesús en mi vida». Permítame ilustrar este punto. Supongamos que usted va de compras al supermercado y ahí junto a los productos lácteos, en una mesita hay un plato con pedacitos de queso. Usted toma un pedacito de queso y lo saborea. Es un queso sabrosísimo. Así que pide 2 libras de ese queso. Termina de hacer sus compras y va a la caja a pagar. Hasta aquí ninguna novedad. Pero cuando la cajera registra el precio del queso, usted no puede creer que sea un queso tan caro. Y usted dice que no está dispuesto a pagar tanto por un simple queso. Y ella le informa que es un queso muy raro, importado, y que ella pensaba que usted lo quería. De otra forma, no lo hubiera pedido. Y usted le dice que efectivamente lo quería, pero no sabía que era tan caro y que no estaba dispuesto a pagar tanto, por muy raro e importado que fuera el queso. Y no lo compra. Bien, aquí está un individuo que probó ese queso raro y delicioso, lo saboreó en su boca con todas sus glándulas gustativas. Sabe que nunca antes había saboreado algo tan exquisito, pero no está dispuesto a pagar lo que vale, y lo deja. Lo rechaza voluntariamente sabiendo muy bien lo que hace, y ese es su privilegio. Nadie le obliga a comprarlo, pero recuerde, tampoco nadie le obligó a probarlo. Ahora en Hebreos encontramos una ilustración, y me fascinan las ilustraciones de la Biblia que lo aclaran todo. Leamos nuevamente Hebreos 6, los versos 7 y 8. Porque la tierra que vive la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Bien, ahora vamos a usar nuestra imaginación santificada. Suponga un lote de terreno sembrado con una clase de semilla, y al otro lado, otro lote de terreno con otra clase de semilla. Los dos lotes están separados por una cerca. La lluvia cae sobre ambos lotes. Recuerde que Dios hace que llueva sobre justos e injustos, y el sol también se derrama sobre ambos lotes. Y los dos lotes de terreno reciben las caricias de la brisa, tanto como la impetuosidad de los vientos. El un terreno comienza a producir magníficos frutos, pero el otro terreno solo produce espinas y abrojos. La misma tierra, la misma lluvia, el mismo sol, los mismos vientos, pero hay una gran diferencia en lo que producen ambos terrenos. ¿Cuál es la diferencia? La semilla. En un lado, magníficos frutos. En el otro lado, cardos y espinas. Bien, de inmediato usted me preguntará, pastor, ¿y cuál es la aplicación? Escuche con atención. Los miles de oyentes de este programa, todos están escuchando ahora este mismo sermón. Lo oyen y, por así decirlo, pueden saborear la buena palabra de Dios. El Santo Espíritu de Dios trabaja en ambos lados. Y algunos de los que escuchan dirán sí a Jesús. Pero otros, en cambio, le dirán no. Algunos producirán buenos frutos. Otros producirán espinos y abrojos. Esto no depende ni del sol, ni de la lluvia, ni de los vientos. No depende ni siquiera del terreno, todo depende de la semilla que está en el corazón. El libro de Hebreos fue escrito para los judíos, y habla de los judíos que estaban abandonando sus viejos caminos para caminar en el nuevo camino. Estaban saliendo de la antigua dispensación, la legislación del Antiguo Testamento, hacia un nuevo camino. Pero muchos de estos judíos y muchos de los primeros discípulos que vinieron al nuevo camino tuvieron que darle la espalda a las cosas antiguas, y cuando así lo hicieron, fueron perseguidos y muchos de ellos fueron condenados a muerte. Y francamente, como el hombre que compró el queso, no quisieron pagar el precio. Así que le dieron la espalda al Señor Jesús. Lo habían probado, lo habían comido, lo conocían, sabían del Espíritu Santo, estuvieron en la sinagoga, habían escuchado la lectura de las Escrituras, habían escuchado el testimonio de los apóstoles, habían visto las vidas cambiadas. Todo lo habían visto. Pero el libro de Hebreos fue escrito para aquellos que tienen la tendencia de regresar a su antiguo judaísmo, a sus viejos caminos. Aquí están dos judíos. El uno es un genuino creyente, el otro no lo es, nunca ha sido salvo. Él tiene mucha influencia, pero nunca ha sido salvo. Y alguien con autoridad viene y les dice, veo que son seguidores de Jesús de Nazaret, ¿es cierto? Y ambos hombres contestan que sí. Y les dice, quiero que sepan que si persisten en seguir a Jesús, encontrarán la muerte. ¿Lo entienden? Y el verdadero creyente responde, estoy listo a morir. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, sabrá que en verdad muchos creyentes fueron asesinados. Si tengo que morir violentamente, pues moriré. Pero jamás negaré a mi Señor Jesucristo. El otro hombre contestó, mire, esto es solo religión, después de todo. No hay nada que me impida el volver a mis viejos caminos, que eran bastante buenos. Voy a volver a mi antigua vida, pero no me mate. ¿Cómo saber que este hombre hablaba en serio? Había una manera de comprobarlo. Llevarían a este hombre a un chiquero, en donde matarían un puerco, y la sangre del puerco se derramaría por el suelo, y le dirían al hombre, «Escupe sobre esa sangre». Y di que la igualas a la sangre de Jesús de Nazaret. Pisa sobre ella y di que eso es lo que piensas de la sangre de Jesús. Solo entonces podrás volver a tus viejos caminos. Y eso fue exactamente lo que el hombre hizo, para volver a su antigua manera de vivir. Él supo lo que estaba haciendo, pero estaba más interesado en salvar su propia vida. Había saboreado. Sus ojos habían sido abiertos, había sido iluminado, pero no quiso pagar el precio. ¿Sabe lo que él hizo cuando hizo lo que hizo? Cometió el pecado imperdonable, por lo tanto es condenado y en camino al infierno. Es imposible renovarlo para arrepentimiento. Hebreos 6 dice, es imposible que quienes recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ellos hicieron esto, a pesar del Espíritu de gracia. Quiero hacer énfasis que no se está hablando de una persona salva que haga esto. Un verdadero creyente jamás lo hará. Yo no podría hacerlo. Espero que usted no pueda hacerlo. Aquí se habla de una persona no salva, una persona que nunca ha nacido de nuevo. Leamos el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. El capítulo 6 de Hebreos, en mi opinión, no habla de una persona salva que se pierde. Si es eso lo que usted entiende, otra vez quiero decirle, sea honesto. Si usted no cree que una vez salvo, siempre salvo, de acuerdo a este versículo, entonces tiene que creer que dos veces perdido, para siempre perdido. Porque es imposible para tales personas traerlas para una renovación de arrepentimiento. Y si alguien me pregunta, Pastor Rogers, si lo que dice es verdad, entonces, ¿qué del pecado en la vida de un hijo de Dios? Bien. Dios puede disciplinarlos, pero no para probar que están perdidos, sino para probar que son salvos. En el versículo 6 del capítulo 12 de Hebreos se nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando mi papá me disciplinaba, no era porque no me amaba, antes por el contrario, porque me amaba, me disciplinaba. Hebreos 12:8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es lo que Dios dice. ¿Qué significa todo esto para usted? Bueno, si usted es un hijo o una hija de Dios, ¿sabe que es salvo o salva? Entonces regocíjese, descanse en el amor de Dios y con genuina gratitud sírvale todos los días de su vida por haberle dado tan maravillosa salvación. Y si usted que me escucha hoy todavía no es salvo, ¿por qué no hace esa importante decisión ahora mismo? Si tiene ese deseo en su corazón, repita conmigo esta oración. Querido Dios, soy religioso, pero en verdad no tengo la seguridad de ser salvo y quiero tenerla. Por eso te pido que perdones mis pecados y transformes mi vida. Señor Jesús, tú eres el bendito Hijo de Dios que diste tu vida para salvarme. Este mismo momento te reconozco como mi Salvador y mi Señor, y te invito a que mores en mi corazón y que tomes el total control de mi vida. Haz de mí un instrumento limpio en tus manos. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, le invito muy cordialmente para que nos escriba al respecto. Así nos gozaremos espiritualmente con usted y también tendremos el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.